Hora Libre en el Barrio. Es un ciclo perteneciente al programa REC, Red, Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Hola, hola, hola, muy buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos y bienvenidas a esto que es Hora Libre, transmitiendo por el aire de FM Riachuelo. Mi nombre es Antonella y los y las voy a estar acompañando hasta las 15 horas para contarles todo lo que pasa en las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires. Les recuerdo que si tienen ganas de acceder a este programa y a todos los anteriores, pueden hacerlo a través de nuestra página web, que es www.programarec.com.ar, www.programarec.com.ar, o si no, pueden sumarse a nuestro perfil en Instagram, que es @programa.rec, donde van a encontrar todos nuestros ciclos radiales y también las distintas propuestas y proyectos en los que trabajamos a lo largo del año. Estamos hoy con una nueva escuela, es la escuela 18 del Distrito Escolar 4. Acaban de llegar, vinieron caminando porque en el medio ocurrieron cosas que ahora me contarán, pero antes quiero que se presenten, que me digan cómo se llaman, arrancando por mi derecha. Yo me llamo Naya. Bienvenida, Naya. Bien cerquita del micrófono les voy a pedir. Yo me llamo... Mucho más cerquita del micrófono. Ahí va. Yo me llamo Charo. Bienvenida, Charo. Yo me llamo Mateo. Mateo. Yo me llamo Máximo. Hola, Máximo. Yo me llamo Alejandro. Alejandro, ¿y? Yo me llamo Luca. Hola, Luca, ¿cómo les va? Bien, bien. ¿Están contentos? Bien. ¿Emocionados? ¿Nerviosos? Sí, ¿nerviosas? Sí, nervios. ¿Nervios? Uh-huh. Pero como vinieron caminando, me imagino que ahí un poco habrán podido canalizar toda esa tensión. Mucho calor, sí, hoy es un día muy caluroso y han tenido que venir caminando porque el micro no llegó. Cosas que ocurren y por suerte pudieron resolver, porque si no, se hubiesen quedado sin poder venir a la radio. Y pudieron justamente acercarse, porque están cerquita, ¿no? ¿Esta escuela está cerca de la radio? Sí. ¿En qué barrio? El barrio de La Boca. En el barrio de La Boca, acá, una escuela del barrio. ¿Y cómo se llama la escuela? Provincia de La Rioja. ¿Ustedes van turno mañana, turno tarde, todo el día? Completo. Todo el turno completo. ¿Y eso qué significa? ¿A qué hora entran a cole? A las 8 y salen a las 4. 8 menos cuarto y salen a las 5 de la tarde. 4 de la tarde. Bien. ¿Y es una escuela que tiene alguna particularidad? ¿Es especializada en algo? ¿Es intensificada? Especializada en lenguas. ¿En lenguas extranjeras? Sí. O sea, en italiano, bien. Me encanta. Ya han venido en otras oportunidades y acá hemos tenido programas íntegramente en italiano. Y en esta oportunidad ustedes estuvieron trabajando junto con la docente Edith Hidalgo, junto con Yamile Patinio y también la bibliotecaria Adriana Flores. Pero antes de adentrarnos en el proyecto, me gustaría que me cuenten qué se siente estar en séptimo grado, porque ustedes ya están más o menos con un pie fuera de la escuela primaria y con el otro pie casi entrando en la escuela secundaria. ¿Cómo es esto? Es lindo. Bien cerquita al micrófono, porque si no, okay, te escuchamos muy lejos. Es lindo porque tipo estás terminando la etapa y estás creciendo, pero al mismo tiempo es triste porque estás dejando exactamente una etapa atrás. Claro, por lo mismo que te pones contenta, es por lo mismo que te pones triste. Es como un sentimiento muy ambiguo, ¿no? Como contradictorio incluso. ¿Vos cómo lo vivís? ¿Cómo te sentís? No, o sea, para mí es como un año más, aunque sé que es único, no vuelve a pasar, como todos los años que tenemos, pero este es como una... es especial porque es como que cerras una etapa y entras a la otra. Y bueno, yo en realidad estoy pensando en otras cosas más, no importantes, pero como que yo les doy más importancia, entonces no pienso tanto en el año, sino en el siguiente. ¿Estás pensando en la secundaria? Uh-huh. ¿Ya sabes a cuál vas a ir? Estoy haciendo el curso de ingreso al Pellegrini. ¡Ah, qué groso! ¿Cómo va eso? Este sábado tengo prueba de matemática. Es muy difícil eso. Lo es. ¿Y vas bien? Sí, sí, muy bueno, bien. Excelente. ¿Cuándo sabes si entraste o no? Creo que en 4 semanas. Bien, estaremos atentas a esa noticia. Uh-huh. ¿Y por allá tienen escuela ya elegida para ir a la secundaria? Sí. ¿Sabes cómo se llama? 13 de julio. 13 de julio, ¿es una escuela del barrio? Sí. ¿Y la elegiste vos o la eligió tu familia? La elegí yo. ¿Por qué? ¿Qué te gusta de esa escuela? Taller. ¿Qué es una escuela? ¿Es una escuela técnica? Ah, buenísimo, bien. Si a vos te gusta el taller, una escuela técnica es ideal. ¿Y por allá? ¿Tenés cole ya o todavía no? Sí, yo ya tengo. ¿Lo elegiste vos? Sí, lo elegí yo. ¿Y por qué lo elegiste? Porque me gusta, tipo, sus cosas. ¿Sabés cómo se llama? Sí. ¿Cómo se llama? Ramón L. Falcón. ¿Y está cerquita? Está en San Cristóbal. Pero ah, en San Cristóbal. Bien. ¿Vos sos de La Boca? Sí. Vas a tener que viajar un poquito más. Bueno, ¿y por acá qué tal? ¿Tenemos planes para la secundaria? ¿Cómo te sentís con el fin de la primaria? Y estaría bueno el fin, pero quedaría mejor que estemos un rato más junto a los compañeros. Claro, un poquito más, ¿no? Sí. ¿Alguno o alguna va a ir al mismo cole que otro compañero? No. No, todos a colegios distintos. Bueno, se tendrán que encontrar en otros ámbitos, seguramente. ¿Hablamos en general o de los que están acá ahora mismo? Hablamos en general. No, en general hay algunos que sí van a ir al mismo colegio. Ah, bien, me parecía raro, porque suele haber alguna que otra coincidencia. Bueno, ahora estamos también próximos a presentar el proyecto en el que estuvieron trabajando, porque tenemos menos tiempo que el habitual, ya que se hizo un poquito tarde, y me gustaría que me cuenten de qué vinieron a hablar hoy. ¿Cuál es el proyecto en el que estuvieron trabajando junto con Yael Blanca, que es la tallerista REC que justamente va a articular con sus seños? ¿Cómo se llama este proyecto? Conociendo Buenos Aires. Exactamente, Conociendo Buenos Aires, precisamente algunos barrios de la zona sur, ¿no? ¿Qué barrios investigaron en este recorrido? Por ahora estuvimos investigando Barracas, bien, La Boca y San Telmo. Todos barrios vecinos, barrios muy cercanos. Sí, claro. Y estuvieron trabajándolos desde Ciencias Sociales a partir de distintos recursos. ¿Qué utilizaron para investigar estos barrios? ¿Buscaron en internet, por ejemplo? Hicimos excursiones y también, por ejemplo, en la que fuimos al Museo Santa Felicitas, leímos la leyenda. Buenísimo, acá en Barracas es, ¿no? Sí, sí. Ese fue el recorrido que hicieron para conocer Barracas. Sí. Y aparte de estas visitas, estos recorridos, ¿de qué otra manera averiguaron acerca de los barrios? Por internet. Por internet, que es un recurso que usamos habitualmente. Entiendo que también estuvieron usando guías de trabajo que les habrán brindado las profes con algunas preguntas, sí, ¿no? Sí, sí. Y hablando de esas preguntas, tenemos un recorrido también hecho a través de algunos interrogantes sobre el barrio de Barracas. ¿Fue el primer barrio que recorrieron? Sí, sí. Bien, ¿cómo fue ese recorrido? Aparte de ir al museo, ¿hicieron algún otro recorrido? Primero fuimos a la Plaza Colombia y después entramos a los túneles. Ah, qué bueno eso. ¿Qué es? Entramos a... No tengo idea de lo que me estás hablando. Los túneles es parte del Museo Santa Felicitas, que bueno, estuvimos estudiando sobre eso y después hicimos la excursión. Excelente. ¿Les parece que escuchemos el primer audio que habla acerca del origen del nombre de Barracas y después me siguen contando más cosas? Sí. Buenísimo. Sí. Estuvimos investigando sobre Barracas, un barrio con historia y futuro. ¿Cuál es el origen del nombre Barracas? El origen del nombre Barracas es por las barracas, que eran galpones precarios de madera y paja que se construyeron a fines del siglo XVIII, a orillas del riachuelo, y servían como dispositivos para cueros y otras mercaderías que se embarcaban en el puerto. Bueno, ahí nos contaban acerca de cómo surge el nombre de este barrio, que es el barrio de Barracas, cuál es su origen. Y tiene una característica Barracas, que es un barrio de inmigrantes, ¿no? Sí, sí. ¿Eso qué significa? Que cuando llegaron los inmigrantes, vinieron a trabajar a este barrio. Los inmigrantes son extranjeros o gente de pueblos, o sea, países, pueblos, etcétera. No, solo países de afuera, que vienen hacia acá por temas, no sé, por ejemplo, la guerra o cosas económicas. Bien, y se establecieron en Barracas porque había muchas, ¿cómo se dice? Opciones de trabajo o, claro, que era. Y algunos, la mayoría de los inmigrantes, con respecto a los túneles, iban a trabajar a los túneles porque también les ofrecían comida ahí adentro. Bien. Más o menos fue en la época de industrialización, revolución industrial, o un tiempito después, ¿no? Y ahí empezaron a surgir un montón de fábricas, fordismo, el taylorismo, que fueron sistemas de trabajo con el cual como que el obrero recibía buena paga. O sea, no tan buena, pero era buen. Era atractiva esa posibilidad, entonces tenían la posibilidad de vivir en el barrio, encima tener trabajo. ¿Y qué es el trabajo en los túneles? ¿Qué es lo que hacían en los túneles? En los túneles, cuando salían de trabajar, entraban a los túneles porque era un comedor obrero, donde comían los obreros cerca de las fábricas textiles. Pero también eso era un comedor para las fábricas que estaban afuera de los túneles. ¿Pero que estaban en los túneles el comedor? Sí, pero en un momento los inmigrantes iban a trabajar a los túneles y también les ofrecían comida como los obreros de afuera. ¿Y ustedes fueron por esos túneles? Sí. Necesito que me describan ¿cómo es ir ahí? Porque me imagino un montón de cosas. Era como un pasillo con varias salas, que por ejemplo en un lugar estaba el baño, el comedor, la cocina, y en un momento entramos a una sala donde vimos un video sobre la historia de Felicitas. Y me imagino que no hay ventanas, no hay luz exterior. ¿Hay? Sí, hay. Porque antes era cuando el riachuelo se inundaba, eso funcionaba como para sacar el agua, tipo. Como drenaje. Claro. Bien. Bien. Bueno, tenemos también otros audios. Por ejemplo, el número 3, le vamos a pedir a Ludmi, que aprovechamos para saludarla. Ludmila Galeano es nuestra operadora técnica, y por ahí anda también JR, que es el que comanda el equipo de operación técnica, y también está Azul. Tenemos un montón de operadores técnicos en el programa de hoy, porque este programa es muy importante, hay un montón de material y necesitamos gente ahí concentrada trabajando. Le vamos a pedir a Ludmi entonces el track 3, donde nos cuentan acerca de qué fábricas importantes hubo en Barracas. ¿Qué fábricas importantes hubo en Barracas? En Barracas existieron dos grandes fábricas. La primera, llamada Chocolates Águila Sain, además de la fábrica argentina de alpargatas. La fábrica Águila, fundada en 1880, se dedicaba a hacer chocolates o productos como café y galletas de campaña. La otra se dedicaba a la fabricación de alpargatas y otros productos textiles. Fue establecida en 1920 y fue un símbolo importante del desarrollo industrial del barrio. Bueno, ahí sumamos más información acerca de las fábricas que funcionaban en Barracas. Barracas sigue siendo un lugar donde hay también muchas fábricas y muchos depósitos. ¿Qué otro tema más importante acerca del barrio podemos mencionar? ¿Hay hechos históricos, por ejemplo, importantes de este barrio? El primer femicidio de la Argentina, o el primer femicidio conocido de la Argentina. Después también lo de la Plaza Colombia. Fuimos a verlo porque, con respecto a la leyenda, tenía que ver que ahí estaba la casa de Felicitas Guerrero. Contemos, la quinta. Vamos a explicar una cosa, porque él dijo el primer femicidio. ¿Y a qué se está refiriendo con esto? ¿Qué pasó? Hace tiempo atrás, hubo una chica que se llamaba algo de Felicia, creo, o algo así, y le decían Felicitas, ¿no? Claro, ahí va, para que entendamos después todo esto de claro, el mito. Ella se dice que nunca pudo conocer el amor, o el amor verdadero, ¿no? Porque, a ver, de chiquita, más o menos creo que a los 16, 15, por ahí, la emparejaron con un señor con mucha plata, ahora no me acuerdo muy bien el nombre, pero le duplicaba o triplicaba la edad, ¿no? Bueno, se casan, iban a tener un hijo y se murió, creo que a los 3 años. Después, el hijo lo sí, tuvieron el hijo, claro, y se murió. Okay. Después, de fiebre amarilla, me parece. Y después estuvo otro que no pudo dar el embarazo y ahí el marido, creo que. No, se murió de fiebre amarilla también. Entonces, Felicita Guerrero quedó viuda y con una gran fortuna. Tiempo después conocí a un hombre que se decía que era un cazafortunas porque hace tiempo también había estado con gente con plata, ¿no? Y se había quedado, bueno, con su dinero cuando morían la gente, ¿no? Sí. Bueno, se iban a casar, ¿no? Pero un hombre que quería tomar la mano de Felicitas al enterarse que se iba a casar con otro, se enoja y va con un arma justo un día antes, cuando se iban a casar, ¿no? Y le dice, si no te casas conmigo, no te vas a casar con nadie. Le dispara y hay, creo que, no, dos historias. Una es que bajó el marido, agarró un revólver y lo mató. Otra, y otro, que él mismo se suicidó. Se suicidó, bien. Y hablábamos a colación de esto, algo que dijiste vos acerca de la plaza. Sí. Ahora sí, así entendemos bien de qué están hablando. Que ahí estaba la quinta de Felicitas Guerrero. Sí. Y que unos años después la sacaron y convirtieron lo que es hoy la Plaza Colombia. Bien, la Plaza Colombia está donde había sido la quinta de ella. Y hablaban acerca de una leyenda, ¿no? De Felicitas. Sí, sí. Contemos un poquito de esto, es, a ver. Esa leyenda es la que acaba de contar Máximo. Claro, pero se hizo otra cosa también. Se dice que todas las fechas que se conmemora de su fallecimiento aparece en la iglesia como un fantasma. Claro, esa es la leyenda. Esto es los hechos como ocurrieron. Y se dice que cada tipo de cumpleaños, creo, habían chicas que se iban a casar y le ponían panelitos blancos en las rejas para que le den suerte. Bien. Y a veces, bueno, estaban mojados. Les cuento que estamos llegando ya al final de este primer bloque. Hay un montón de cosas para contar y me encanta que tengan ganas de contar y de participar. Pero tenemos también otros bloques afuera, otros chicos y chicas que quieren venir a contarnos en qué estuvieron trabajando. Pero antes de despedirlos, les quiero comentar que están recibiendo un montón de mensajes a través de YouTube. En este caso, es un mensaje de la escuela, de su escuela, provincia de La Rioja. Dice, hola egresados, los estamos escuchando y les deseamos un lindo programa. Sonia, Mariana y Laura, les mandamos un beso y les agradecemos también por escucharnos. Les cuento que vamos a despedirnos de este primer bloque, pero quiero que si ustedes tienen ganas, manden algún saludo. ¿Tienen ganas de saludar a alguien? Quiero saludar a mi mamá, a mi hermano menor y a mi papá y hermano mayor que me acompañan desde el cielo. Bien, les mandamos un beso enorme a todos. Yo le quiero mandar un beso grande a mi mamá, mi papá y mi abuelo y a mi abuela y a mi tía que hace un tempito falleció y ahora me escucha del cielo. Bueno, qué lindo recordarlos y tenerlos presentes por ahí. ¿Querés mandar algún saludo? A mi papá y a mi mamá. Muy bien, por acá. A mis hermanos, a mi papá y a mi mamá. Buenísimo, por ahí. Yo no sé quién me está escuchando, pero seguro a mi papá, así que le mando un saludo. Y si no te están escuchando ahora, te van a poder escuchar después, porque este programa se sube a nuestra cuenta en Instagram, que es @programa.rec. Así que es en una semanita, si la buscan ahí, te van a poder escuchar. Yo le mando un saludo a mi familia que me está. Seguimos en Hora Libre. Estamos con los chicos y las chicas de la Escuela Provincia de La Rioja. Son de séptimo grado. Vinieron a contarnos todo lo que estuvieron haciendo en el marco del proyecto Descubriendo Buenos Aires, algunos barrios del sur. Y tenemos un grupo nuevo que va a presentarse arrancando por mi izquierda. ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Wilson. Bienvenido, Wilson. Ezequiel. Ezequiel. Emir. Emir. Maximiliano. Maximiliano. Maitena. Maitena, ¿y por allá? Luna. Hola, Luna, ¿cómo te va? ¿Todo bien? Bueno, bienvenidos, bienvenidas, ¿cómo están? Bien. ¿Habían venido a la radio ya? Sí. Algunos sí, otros no. Ya hay experiencia previa. Eso se nota cuando venimos en una segunda oportunidad. Por lo general, yo los siento mucho más distendidos. Y aparte estuvieron trabajando un montón, así que estimo que tienen un montón de cosas para contar. Vamos a seguir hablando de el barrio de Barracas, que fue uno de los tres barrios que ustedes estuvieron visitando y acerca del cual investigaron. Y me gustaría que nos concentremos ahora a contar acerca de qué es lo que pasa hoy en día en Barracas con las construcciones industriales que quedaron de hace mucho tiempo y que siguen estando ahí. ¿Qué uso se les da a esas construcciones? La mayoría de esas construcciones actualmente están adueñadas por otras empresas. Por ejemplo, una de las empresas que adueña una de las fábricas, no recuerdo cuál exactamente, ICE, es de materiales, que la usa para hacer el centro donde transportan todo. Bien, o sea que se están reutilizando todos esos espacios. Claro, se siguen utilizando, no de la misma manera. ¿Ustedes vieron algunos de estos espacios, de estas fábricas, cuando recorrieron el barrio? ¿O alguna vez pasaron por estas fábricas? Sí. Habré pasado por la fábrica, no me habré dado cuenta que era esa, probablemente. ¿Y por otra? Porque hay varias. Claro, hay muchas. Bien, ¿y por acá? Vimos la cancha de Boca y le sacamos fotos también. Bueno, esto, pero la cancha de Boca es más de la Boca, no tanto del lado de Barracas. Y en función de todo lo que estuvieron investigando, también siguieron grabando algunos audios. Y en este caso le vamos a pedir a Ludmila que nos pase el track 8, que habla acerca de cómo fue la experiencia de la visita y el recorrido por Barracas. Primero fuimos a la Plaza Colombia y al Museo Santa Felicitas. En la Plaza Colombia descubrimos de dónde viene su origen y en el Museo Santa Felicitas pudimos aprender un poco más sobre los túneles y la historia de Felicitas Guerrero. Los túneles se usaban para como comedor obrero, ya que alrededor de la iglesia habían bastantes fábricas y los trabajadores iban a comer a los túneles. La mayoría de esos obreros vinieron con la gran inmigración. En conclusión, Barracas es un barrio lleno de historia y cultura, con historias tristes y otras no tanto. Un barrio que deberían visitar. Bueno, ahí escuchábamos acerca de la experiencia que tuvieron los chicos y las chicas de la Escuela Provincia de La Rioja, que siguen recibiendo mensajes a través de YouTube. En este caso, Natalia González dice: te estamos mirando, Max, te queremos. Juan Manuel Grande dice: excelente los chicos y chicas del Provincia de La Rioja. Y Yoli Argu dice: hola, egresados hermosos todos. Un beso especial a Mía de Abu. También aprovechamos para agradecerle a Zaida, que es la otra bibliotecaria que ayudó para gestionar las salidas, sin las cuales este proyecto no hubiese tenido toda esa beta interesante de no solo investigar en internet o acceder a ciertas guías de lectura, sino poder ver ahí en carne propia cómo son los barrios. Ustedes ¿Por dónde viven? ¿Viven cerquita? ¿Viven por acá? Yo por Barracas, cerca de la vía del tren. O sea que lo conoces un montón el barrio. Sí, ya lo conozco. ¿Y te enteraste de cosas nuevas del barrio con este proyecto de Descubriendo Buenos Aires? Sí, más o menos. ¿Qué te enteraste nuevo, por ejemplo? Que pusieron cosas nuevas como nuevos mercados y algo así. Que pusieron nuevos mercados, bien, que como decíamos recién, en las antiguas fábricas reabrieron otras. ¿Alguien más vive en Barracas por acá? ¿Por dónde vive el resto? ¿Por dónde vivís? Por Avellaneda. ¿Por Avellaneda? ¿Por allá? Por La Boca. La Boca, un barrio vecino. ¿Hay cosas que se parecen entre La Boca y Barracas? ¿Qué opinas? Sí. ¿Sí? Son barrios muy parecidos que a veces es incluso bastante difícil poder diferenciarlos, ¿no? ¿Por acá por dónde vivís? Por La Boca. Por La Boca también, barrio vecino. ¿Y qué te llamó la atención de descubrir Barracas? ¿Algún lugar, algún espacio, alguna historia? Me llamó la atención la historia, que es parecida a la que tiene La Boca en base a ahora. O sea, la antigüedad, que tenían casi una historia parecida. Eso me llamó más la atención que casi cualquier cosa. Exacto. Me imagino que una de las coincidencias deben ser que son barrios de inmigrantes, ¿no? Que hay muchos inmigrantes que se emplazaron en aquel entonces en ambos barrios. Y con toda esta información, a partir de todo este trabajo, ustedes empezaron a pensar que podrían armar un podcast. ¿Esto es así? Sí. Bien. Sí. ¿Qué es un podcast? ¿Alguien me puede contar? Porque quizás, si bien es algo que ahora se usa y se escucha y se consume un montón, quizás alguna persona no tiene idea qué es un podcast y estaría bueno que acá se lo podamos contar. ¿Quién me puede decir qué es un podcast? Es una secuencia de audios que va por episodios, que puedes descargar o mirar cuando quieras, y que además va, por ejemplo, por varias secciones en los mismos episodios. ¿Y ustedes cuántos grabaron? Dos podcasts, o sea, dos episodios del ciclo de podcast Descubriendo Buenos Aires. ¿Y cómo fue la producción de esos podcasts? ¿Cómo los armaron? ¿Qué me puede contar? Por acá, a ver, caballero, ¿cómo armaron esos podcasts? ¿Los grabaron con sus voces? Los grabamos con nuestras voces. Bien. Primero grabamos con nuestras voces en un dispositivo que, si nos equivocábamos, lo podíamos volver a grabar. Bien, ¿y qué fue lo que grabaron? ¿Habían escrito algo? ¿Había un guión? ¿Cómo fue eso? Que fuimos escribiendo eso y después lo fuimos diciendo y los practicamos en nuestras mentes. Bien, el proceso de producción abarca un montón de cosas. Previamente hay mucho trabajo que tiene que ver precisamente con guionarlo. La mayoría de los trabajos estuvimos haciéndolos por escribir en un algo parecido al blog de notas, Word, Canva y eso, y estuvimos dando eso para al final mejorarlos en base a lo que eran los recomendables según la profesora, y estuvimos aprendiendo, llegando actualmente al guión final, que es lo que estamos diciendo. Exacto, y qué es lo que vamos a escuchar el bloque que viene, que ya se aproxima, porque son las 3 menos 10 de la tarde y todavía hay gente afuera que tiene un montón de cosas para contar. ¿Qué fue lo que más les gustó de esta experiencia? El hecho de aprender sobre Barracas fue lo que más me gustó, ya que, al menos para mí, es una experiencia bastante divertida que pudiera repetir, ojalá, y además de que me gustó bastante saber lo que es Barracas, las inmigraciones y muchos más temas que tengan que ver sobre la nación argentina. Qué bueno. ¿Por allá? Sí, lo mismo que Maximiliano. Lo mismo. Bien, buenísimo. Bueno, ya descubriremos de qué se tratan los podcasts que armaron en el próximo bloque. ¿Tienen ganas de mandar algún saludo? Sí. Bueno, sí. Hagamos ronda de saludos, ¿les parece? Arrancamos por la izquierda. ¿Ningún saludo por ahí? Por mi hermana, por mi hermano, por mi otra hermana y por mis dos papás. Te quiero, ma. Te quiero, abuela. Te quiero, tío. Seguimos en Hora Libre, estamos con séptimo grado de la Escuela Provincia de La Rioja, que vino a contarnos acerca de su proyecto Descubriendo Buenos Aires. Hay un grupo nuevo, un bloque nuevo, el último bloque, y van a presentarse arrancando por mi derecha. Mía. Más cerquita del micrófono. Mía. Bienvenida, Mía. Maitena. Maitena, que ya estuvo en el bloque anterior. Maximiliano. Maximiliano, que se lució en el bloque anterior también y tiene un montón de cosas para contar. Octavio. Octavio. Franco. Franco. Martu. Y Martu. Bienvenidos y bienvenidas. ¿Cómo se siente ser el bloque que cierra el programa? Bastante emocionante, la verdad. Bastante emocionante. Somos como el broche de oro, podría decirse. Claro, como la cereza del pastel. Exactamente. Y te cuento, para que te emociones aún más, que estamos recibiendo mensajes, porque esto es todo un éxito, chicos. Este programa que prepararon es todo un éxito. Y desde el otro lado nos dice Mary Hualpa Cruz: lindo programa, muy lindo programa, chicos. Saludos para Maitena y los compañeros. Y Andrea Bentarcourt dice: están hermosos todos, te mandamos un beso ese, te estamos mirando con la abuela. Así que ahí del otro lado hay un público desesperado por mandarles mensajes y escucharlos. ¿Qué se siente ese nivel de fama? Bien. Bien, ¿lo manejas con tranquilidad? ¿Por acá? Diría bien también. Miren, ahora salimos y van a estar los paparazzis para sacarnos fotos. Ojo, puede ser. Bueno, vamos a volver al tema que ustedes trajeron para hoy, que es este proyecto sobre descubrir barrios de la zona sur. Y mencionábamos en el bloque anterior que armaron una serie de podcasts. Pero antes de escucharlos, quiero que me cuenten acerca de su visita a la Reserva Ecológica de la Costanera Sur, que también forma parte de los contenidos del segundo episodio de este podcast Historias del Sur de Buenos Aires. Cuando entramos a la reserva, primero... Más cerquita, ahí cuando está. Entramos a la reserva, primero vimos un lago que ahí estaban los vigus, creo que era. ¿Vigus? Algo así, ¿pero qué es eso? ¿Un animal? Ah, es un tipo de ave. Es un tipo de ave, porque en la reserva hay un montón de aves, se pueden avistar. De hecho, hay muchas infografías que nos cuentan acerca de eso. Es un tipo de ave que es bastante parecida a las aves como las... ¿Garzas? Sí, eso. Bien. Es bastante parecida, además de que estaban en una zona donde había muchas plantas que es... estas aves pisaban, y además de que comían a veces las plantas, es algo interesante que me gusta decir. Cuando nosotros todavía estábamos estudiando antes de ir a la reserva, nosotros para investigar tuvimos que hacer unas presentaciones presentando a unos animales y diciendo como que por qué se caracterizan o por qué comen o cosas así. Y cuando vos ibas a buscar a ver qué animal querías elegir, te aparecían en el nivel como de facilidad de encontrarlos. Y te aparecía tipo como verde fácil, naranja más o menos y rojo difícil. ¿Y pudieron ver muchos? Y sí, más que nada aves. Más que nada aves, ¿no? Porque el resto de los animales, me imagino que de día se deben esconder ante la presencia de humanos. Te escucho. Cuando estábamos haciendo el recorrido encontramos una tortuga chiquita que casi uno la pisa. Ah, ¿terrestre? Sí. No, era de agua. ¿Era de agua? Y también nos encontramos una víbora en el medio del camino. Ah, bueno. Yendo para el... Tuvieron bastantes avistamientos. ¿Ya conocían la reserva ustedes? Sí. Sí. La víbora que nos encontramos en realidad es la especie que se llama yarará. Pero esa es peligrosa. La serpiente era venenosa debido a la forma de su cabeza, pero claro, estaba bastante calmada. Bien, menos mal, menos mal. Aparte entiendo que mientras que no las molestes o no se sientan en peligro, no hacen nada. ¿Qué les pareció este recorrido en grupo por la reserva? ¿Les gustó? Sí, muy bien. Honestamente me gustó porque además de solo ir y ver cosas de las que obviamente en ese momento no tenemos información hacer demasiadas especies, me encantaba a mí ver los carteles que había a medida de que avanzáramos en las diferentes partes de la reserva, que eran carteles que nos informaban sobre las especies, si eran amigables o agresivas, y las precauciones que tendríamos que tomar ante estas, además de ver una gran variedad de plantas. Bien, ¿te parece que escuchemos el podcast que armaron ustedes donde hablan, entre otras cuestiones, de esto? Dale. Vamos a escucharlo. Excelente. Vamos a escuchar el podcast, que es el episodio 2 de este ciclo de podcast Historias del Sur de Buenos Aires, y está dedicado a la reserva ecológica. Historias del Sur de Buenos Aires. En este podcast van a escuchar algunas historias sobre Barracas, La Boca y San Telmo. ¿Qué sabes de la reserva? Bueno, la reserva es un lugar que es para conservar especies, la fauna, la flora de un lugar, y bueno, para cuidar el medio ambiente. Bueno, hay muchos alumnos que pueden ir, por lo menos la reserva de acá, y bueno, eso. La Reserva Ecológica de Puerto Madero, sé que es un lugar que se ganó a la naturaleza, o para la naturaleza, y lo que tiene ese lugar de particular para mí es que entre tanto cemento y entre tanta cosa rígida está la naturaleza, el contacto con el verde y todo, como que te da un espacio de respiro. Visitamos la Reserva Ecológica Costanera Sur. Nuestra visita comenzó en la entrada principal, donde se ven los primeros senderos y el lago de los Biguás. Ubicada en el barrio de Puerto Madero, en la ciudad de Buenos Aires, se encuentra sobre la avenida Tristán Achával Rodríguez al 1550, justo entre el río y la ciudad. Aunque no pudimos explorar mucho, descubrimos que es un ecosistema increíble, lleno de vida. En el camino nos cruzamos con... Bueno, escuchamos el episodio de la Reserva Ecológica de este ciclo de podcast acerca de las historias del sur de Buenos Aires, hecho por los chicos y las chicas de la Escuela Provincia de La Rioja, que estuvieron trabajando junto a sus docentes y a la tallerista Yael Blanca del programa REC, haciendo estos podcasts, de los cuales tenemos dos, uno que es sobre el Museo Santa Felicitas, este que es sobre la reserva, y se viene un tercero que, ¿sobre qué va a ser? Va a ser sobre el Museo de los Inmigrantes. Bien, sobre el Museo de los Inmigrantes. Así que estén atentos y atentas, porque todo esto lo vamos a subir a la cuenta de Programa REC. Va a estar linkeado en nuestra cuenta en Instagram, que es @programa.rec, sino también van a poder encontrarlo en Spotify junto con el resto del ciclo de podcast de REC. Y si les resulta más fácil, pueden ingresar a nuestra página web, donde ahí tenemos todo, que es www.programarec.com.ar. Estén atentos y atentas, porque en breve se van a subir todos los episodios de este ciclo de podcast de séptimo grado de la Escuela Provincia de La Rioja, que siguen recibiendo mensajes del público. Nancy Dorrego, en este caso, dice: son muy lindos. Gabriela Benítez: saludos para todos los egresados, los quiero mucho, Miss Gaby. Dalila Spritz dice: felicitaciones a todos. Y Yamile Patiño Laceño dice: hermosos, los queremos. Hemos llegado ya al final de este programa. Yo sé que ustedes tienen un montón de cosas para contarnos, pero tenemos un programa después del nuestro. Vamos a cederles el espacio en tiempo y forma. Así que les propongo que, si tienen ganas, manden saludos de despedida. ¿Les parece bien? Sí, sí. Bueno, vamos a hacerlo en orden. Arrancamos por mi derecha. Quiero mandar saludos a mi mamá, mi papá, mi hermano, mi abuela, mi tía, mi prima y mi tío. Bien, un montonazo de saludos. ¿Por ahí? Sí. Dale. Le quiero mandar un saludo a mis dos hermanas, a mi mamá y a mi papá. Excelente. ¿Por acá? Le quiero mandar un saludo a mis primos y a mi tía, que se me olvidó saludarlos. ¡Los quiero mucho! ¿Algún saludo? Ah, sí, a mi mamá. Cerquita del micrófono, a sí. A mi mamá, bien. A mi papá, y a mis dos perros. Bien, que seguro nos están escuchando. Sí. Porque los perros están en todas siempre. Por no, ahí. Yo le quiero mandar saludos a mis tíos. Cerquita el micrófono, así yo te escuchan bien. Yo le quiero mandar saludos a mis tíos, a mis papás, a mis primos y a mi abuela. Excelente, ¿y por ahí? Yo le quiero mandar saludos a mis papás, a mis hermanos y a mis tías. Bien, y con todos estos saludos nos vamos a ir despidiendo mientras ponemos el último tema musical y les contamos que nos vamos a encontrar el jueves que viene a las 14 horas para más de esto que es Hora Libre.